Lloro por quererte, por amarte y por besarte. Sufro por quererte, por amarte y por besarte. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte y por besarte. Sufro por quererte, por amarte y por besarte. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito.